dicen de que la loca no está loca. Quiero besar y así toda la noche para estar junto a ti. Es que a tu lado me siento crazy. Vivo loquita, loquita por ti. Ay, mamita, sí. Pero, ¿sabes qué, flaco? Necesito more volume.